en la vida yo detengo mis impulsos. Tantas heridas me han privado los recursos de luchar con este amor. Adiós la vida, aquel amigo ha sido cruel. La puerta en sí se me cerró y hasta el amor me ha sido infiel. Hoy veo el cielo junto a mí y hasta una lágrima brotó de un ser que siempre fue feliz. Así es la vida. ¡Fuera! Aquel amigo ha sido cruel, la puerta en sí se me cerró y hasta el amor me ha sido infiel. Hoy veo el cielo junto a mí y hasta una lágrima brotó de un ser que siempre fue feliz. Así es la vida, ¡fuera! Sin maldad, con la realidad. Hay que cogerla con calma y vivir la realidad, la realidad. Vivo sin maldad, con la realidad. No te metas en mi vida, controla la tuya ya, la tuya ya. Vivo sin maldad, con la realidad. Sin buscar dificultades, a viejito llegará, tú llegarás. Vivo sin maldad, con la realidad. ¡Juega, manito! ¡Ay, no más! Vivo sin maldad, con la realidad. No me faltó el recurso en la ayuna y yo vengo echando cámara. Vivo sin maldad, con la realidad. Realidad. Vivo sin maldad, con la realidad. Si así es la vida, Facundo, la pena te va a matar, te va a matar. Vivo sin maldad, con la realidad. Agárralo despacio y con calma. Vivo sin maldad.